Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Graham Kim y Lionsgate financiarán Michael, una película sobre la vida del músico con guion de John Logan. Tras haber llevado al cine la carrera de Queen y Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, el productor Graham Kim prepara otro biopic musical sobre una figura aún más emblemática y con muchos puntos oscuros, Michael Jackson. Según informa IndieWire, la cinta se titula sencillamente Michael y contará con un guion de John Logan, autor literario de Gladiator y El Aviador. Esto último no deja de tener enjundia, puesto que Jackson se dejó dirigir por Martin Scorsese en un extenso videoclip para su canción de Bad de 1987. Además, Michael cuenta con el apoyo de la familia del rey del pop, lo cual siembra una duda muy importante, porque si bien esto permitirá al film contar en su banda sonora con la larguísima lista de éxitos inesperados por Jackson, también podría hacer que el film esquivara las demandas de abuso sexual a las que el músico hizo frente desde 1993 hasta su muerte en el 2009. La figura de Michael Jackson, ya de por sí objeto de duras críticas durante la vida de la estrella, sufrió un durísimo ataque con el estreno de Living Neverland, documental de Channel 4 y HBO que contaba con testimonios de dos de sus presuntas víctimas. Asimismo, el biopic deberá abordar el dantesco panorama de malos tratos que Jackson soportó en el seno de su familia, así como su época de estrella infantil como miembro de los Jackson 5. Por lo pronto, las declaraciones de Graham King no hacen esperar un retrato objetivo. Conocí a la familia de Jackson en 1981 y llevar su legado a la gran pantalla me hace sentir humilde, afirma el productor. Cuando me senté en el Dodger Stadium para ver Victor Tour, no podría imaginar que 38 años más tarde, tendría el privilegio de ser parte de esta película. Foo Fighters harán concierto de realidad virtual en el Super Bowl. El Super Bowl tendrá una ceremonia este domingo y al parecer Foo Fighters asoma como uno de los condimentos finales. Para los fanáticos del rap y el hip hop no hay nada de qué preocuparse, no hay ningún cambio de último minuto en el line-up del show del medio tiempo. Sin embargo, en el marco del Super Bowl, Foo Fighters dará un concierto virtual para los rockeros que se quedaron con las ganas. La banda se alió con Meta, Mark Zuckerberg, para ofrecer un concierto completamente en realidad virtual después del partido. Una vez finalizado y con clara idea de quién es el ganador de este año, la banda de rock deberá presentarse a las 4 de la mañana, hora del lunes. El concierto será transmitido por Facebook e Instagram de la banda y entendemos que será completamente gratuito, así que si posees lentes VR, es momento de desempolvarlos. Foo Fighters estará en el Super Bowl y no tienes excusa para perdértelos. El próximo domingo 13 de febrero se disputará la final del campeonato de la NFL. No es un deporte popular en España ni en el resto del mundo, la verdad, pero hay que reconocer algo. Estados Unidos sabe dar un buen show. De hecho, esta actividad deportiva en específico está diseñada para el consumo de los espectadores, por lo que la final siempre está en la agenda. Año tras año, tienen invitados distintos para su espectáculo de medio tiempo. El año pasado fue el turno de The Weeknd, quien dejó la vara extremadamente alta. Esta vez, le tocará a los iconos del rap y el hip hop, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y Snoop Dogg. Foo Fighters será la guinda de la torta en este especial del Super Bowl pandémico. Y por cierto, si es que a alguien le interesa, efectivamente, la NFL, jugarán los Cincinnati Bengals versus Los Angeles Rams. ¿A quién le apuestas, Adolfo? Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!